Sí, efectivamente, mira, es una situación que le hemos estado tratando inclusive con el comisario Fernández para que sea un trabajo conjunto que hagamos con él y su personal. Obviamente que va a significar el control que se va a realizar en diferentes lugares, pero por sobre todas las cosas también observando que se cumpla el decreto presidencial en cuanto se refiere a las multas que va a aplicar la policía de la provincia y nosotros con respecto en algo también en especial, ¿no? Que es el tema de la bicicleta. Nosotros vamos a estar sábado y domingo, lo hemos hecho conocer por la página también, a efectos de que frenemos un poco esa oleada de gente que viene de otros sectores, caso particular de del departamento Córdoba, capital. Nosotros sí nos autorizamos a la gente que corresponde al departamento nuestro. Esa situación sí la vamos a mantener con la gente de la villa y de los lugares de acá que pertenecen al departamento Colón. Con respecto a lo otro no lo vamos a hacer, vamos a ser ahí rígidos en el aspecto ese, en razón de que ya hemos agotado la instancia del diálogo y de hacer conocer, y la gente de acá de la villa en ese aspecto se siente molesta por esta invasión, que hace de que de alguna forma haya un tránsito de virus, y más en esta instancia que está ocurriendo, que está cerca, así lo entienden varias familias, ¿no? Que empiezan a ver que un primo, un amigo, un hermano, empiezan a sentir alguna situación con respecto a eso, con respecto al virus, ¿no es cierto? Entonces, es darle una respuesta a esta gente que nos están pidiendo ese tema. También, obviamente, eso lo vamos a hacer en el sector en donde lo podemos hacer debido a que la jurisdicción nuestra tiene 1.000 ingresos de Córdoba hacia la ciudad. Entonces, el único lugar donde nosotros podemos detener esa invasión, por decirlo de alguna forma, es en la zona de la base del Pan de Azúcar, allá en la bifurcación. Así que vamos a trabajar sobre eso en cuanto a bicis y motos. Eso sería una parte. La otra parte, obviamente, vamos a seguir trabajando con inspectores, con defensa civil, con gente de otras reparticiones nuestras que tienen que ver con la gastronomía. Eso va a ser una constante que vamos a tener tanto sábado, domingo y lunes. Así que eso es un poquito, decirte sintéticamente lo que va a ocurrir este fin de semana. Obviamente que también en esos controles vamos a ver que sea un traslado de chicos a que disfruten en algún lugar, pero que no haya un traslado de alcohol para consumo. Obviamente que los otros sectores como la colectora, como el polideportivo, también va a haber gente de deporte. Obviamente que sí se puede transitar, lo que no se puede es quedar, así que hay que avisarle a la gente que no se puede quedar a tomar mate, a consumir cosas en los diferentes lugares. El tránsito está permitido. Se puede ir, volver, andar en el polideportivo, hacerlo de esa manera, pero lo que no vamos a permitir es que la gente se quede, se aglomere, porque esas son situaciones que están prohibidas. Eso es un poco lo que te quería comentar. Luis, buen día. Antes que nada te saludo y preguntarte si han hablado con, recién mencionabas vos, que están trabajando con la policía de Córdoba para ver si puede haber algún filtro pasando el peaje sobre el Luchesi, porque muchas veces los cuestionamientos, no solo de la Muni de Villa Allende, sino del resto de las localidades, es con la facilidad que llegan hasta acá. Aquellos no solamente que vienen a la parte deportiva, sino que vienen también con vehículos particulares y demás. ¿Tenés idea de si va a haber algún control de la policía haciendo una especie de filtro antes de que ingresen a Sierras Chicas? Bueno, mira, eso inclusive ya nosotros lo hemos tratado con policía y lo hemos tratado con la gente de Mendiolaza, que tenemos más o menos las mismas circunstancias con municipalmente, digo, ¿no? Ellos sí lo tienen claro a ese tema. Lo que policía de la provincia, no sé si ellos van a trabajar sobre lo que vos decís, ¿no? Con que es el tema peaje, que sería cortar también un gran tránsito. Claro. Pero yo sé que ellos han hecho notar y han hecho conocer que también tienen un operativo de septiembre del Día del Estudiante. Así que yo creo que también eso lo tendrán que tener en cuenta, porque eso es muy clarito con respecto a lo que te comentaba recién. Así que bueno, eso es lo que esperamos que ocurra, ¿no? Luis, volviendo cortito a la parte de ciclistas, de motos y demás que vengan a Villa Allende y que no sean del departamento Colón, ¿se los va a controlar uno por uno y en caso de que no cumplan se los va a invitar a que regresen, se les van a retener los vehículos, digo, en ese sentido, y se les va a labrar la multa, el acta? ¿Cómo lo tienen pensado manejar a eso? La situación va a ser de la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer el control. Obviamente que hay mucha gente que mira que desconoce uh-huh. y que no se ponga en una postura negativa. Uh-huh. La idea es de que decirle, se está equivocando, por favor, vuelva, cumpla lo que tiene que cumplir como ciudadano, que es no movilizarse si no le corresponde. Porque todo el mundo sabe eso. Bueno, se lo vamos a volver a reiterar y decir, vuélvase. Si hay una postura negativa, obviamente, inmediatamente se realizará la multa del caso, pero obviamente nosotros no vamos a quitar ningún vehículo. Sábado a la noche, Luis, los gastronómicos van a ser el foco en cuanto a controles. Me imagino por esto de los festejos y demás, y también en cuenta que según el clima, las temperaturas parecieran ser que van a estar más que agradables. Sí, eso es una constante que tenemos nosotros, el control, y en este caso especial, porque realmente hay algunos que no entienden, y eso que nosotros hemos dado un montón de posibilidades, pero va a ser feo ese control, vamos a estar toda la noche, bueno, y nosotros haremos las multas que correspondan, si es que no hay un incumplimiento con respecto a eso, y los colocaremos a disposición del juzgado de falta. Uh-huh. Luis, y con respecto a la prohibición de las reuniones familiares en este fin de semana, ¿también van a estar dentro de los recorridos los barrios para poder desarticular cualquier tipo de reunión que no se pueda hacer? Obviamente que hemos visto que este tema de controlar eso es casi imposible, porque eso correspondería de parte de cada una de las personas. Obviamente que los excesos que saben ocurrir, obviamente allí vamos a estar, porque no está previsto para este fin de semana que haya ese tipo de reuniones familiares. Uh-huh. Eso ha salido claro, ha quedado claro con respecto a eso. O sea, toda la gente lo sabe. Uh-huh. Así que obviamente que los excesos, realmente seguro que vamos a estar ahí en los controles. Luis, una más cortita. ¿Sabes qué va a pasar con los artesanos? Porque vos sabes que Nicolás García nos decía que no iban a poder estar, por lo menos este domingo. Ayer charlando con gente de la feria, nos decían que en principio iban a estar el fin de semana. ¿Van a tener la autorización para este fin de semana? Eso, hoy tuvimos una reunión, estamos en tratativa. La idea era de que los artesanos que corresponden a lo que hay de todos los lugares, que por lo menos aquellos artesanos que corresponden a la ciudad de Villa Allende lo puedan hacer. Así que es una cuestión que hoy se les está haciendo conocer si van a poder estar. Obviamente que si estará respetando como corresponde toda esta situación de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Luis, pero estamos ahí en la expectativa. Perfecto, Luis, te agradecemos los minutos. Sabemos que tenés una mañana bastante atareada, así que te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Dale, por favor, a sus órdenes, cualquier cosito, un abrazo a ustedes.